el hambre. Buenas tardes, desde Rebelión Animal, en la 104.5. Estamos aquí de nuevo, yo con un resfriado que no veas. Y yo más o menos. Y nada, empezaremos a decir que habrá unas actividades este fin de semana en Zaragoza. Zaragoza, por ejemplo, de acá dentro del Estado Español. Después también en Mar del Plata el mismo día. Va, el viernes 28 y sábado 29 en Zaragoza. Encuentros veganos desde la óptica anarquista, va a haber comidas veganas, pizza vegan party, algo así, el viernes 28, y el 29 va a haber comida vegana, obvio, ¿no? Después se va a pasar el Planeta de los Simios, la edición en la que actuaba Charlton Heston, uno de los presidentes o algo de eso de la Asociación de Rifle, peligroso. Un ser bastante peligroso y apestoso, pero bueno, su papel de actor, bueno, que es bastante mediocre, pero lo que es la película, bueno, es bastante interesante. Que no la he visto, la edición esa de 70 y algo, bueno, desde acá lo recomendamos como críticos de cine a esa película. Nada, y después viene la presentación del libro B de Veganismo o V de Veganismo, y bueno, el día 29... en Mar del Plata, Argentina, va a haber una concentración en contra del uso de las pieles a las 2 de la tarde. Y bueno, eso en Mar del Plata nos mandaba la gente de Resistencia Vegan de Mar del Plata. Y bueno, ayer acá hubo una concentración antitaurina convocada por, no sé si es un partido político, si llamarlo así, el PACMA. Y estuvo bastante tensa la cosa porque, bueno, a un par de personas le pegaron una paliza ahí, hubo tensión, algún empujón por parte de los Mossos. Bueno, y estos, los que iban a ver a la sangre, ¿no? Sí. No es que vayan a ver a los toros, van a ver a la sangre. Había gente que pasaba ahí provocando. Y pasaba entre la concentración y todo esto. Claro, con sus sabanos, sus puros ahí. Sus gafas de sol. Claro, su caviar y vaya uno a saber qué más. Y nada, es un país que... Bueno, con todo ese rollo de la civilización y no sé qué más, esto quedó como... Está un poco como perdido en la historia. No sé, es sumamente aberrante. Acá hay determinadas tradiciones que en otros lugares existirán también, pero acá es como que hay una hazaña con los animales, sí, ¿no? Sí. Bueno, capaz que tiene que ver algunas veces con otras personas hablando de la relación directa que puede tener con la violencia doméstica, ¿no? Que es también una forma, sí, también sangrienta, digo, hacia mujeres, niños, o a veces desde mujeres hacia hombres, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una conducta totalmente sangrienta de que va desde el plato hasta bueno, otros circo, aspectos. Toros. Ahí va. Y nada, teníamos varias noticias acá. Bueno, decir eso. Podemos comentar un poquito por arriba cómo estuvo en las jornadas en contra de... en contra, bueno, no sé si en contra o a favor de lo que... La publicación abierta, todo ese tipo de cosas. Bastante gente fue al comedor vegano, se enteraron por varias formas para acerca del comedor. Después también hubieron sándwiches o bocatas, como le dicen acá, veganos. Y después tocaron varias bandas. Había bastante gente ahí en el Ateneo del Besós. Y bueno, decir eso, que había bastante asistencia en los debates ahí. Bueno, varias noticias de las que hay. Una tiene que ver con que murieron un primate, un macaco llamado Félix, murió ahora este año, y después Ruesch, o algo así, un escritor italiano-suizo, dice acá, Esto lo mandó la gente de defensaanimal.org y dice así. Ruesch, escritor italiano suizo que se convirtió en uno de los mayores exponentes del movimiento contra la experimentación sobre animales no humanos, estaba convencido de que la vivisección no era otra cosa que un enorme y lucrativo timo, sustentado en el pretexto de ser necesario para el avance de la ciencia. Se opuso a todo tipo de experimentación en animales no humanos, de tal modo que no pedía una reforma de las leyes que regulan este tipo de experimentos, sino la prohibición inmediata de estas injustas prácticas. Entre sus obras podemos destacar, dice acá, Matanza de Inocentes, o en inglés Slaughter of the Innocent. Y Félix fue un macaco forzado a ser sujeto experimental en la Universidad de Oxford. Solo quería dejar de sufrir y ser feliz. A Félix, que no conoció la libertad porque nació en una jaula, le cortaron la coronilla del cráneo y le insertaron electrodos en el cerebro. Félix, tras su aparición en un programa de la BBC, se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra la vivisección. Pero, por desgracia, Félix es solo uno de los cientos de millones de individuos que son legalmente asesinados cada año en nombre de la ciencia, la belleza y la escalada armamentística. Dice Defensa Animal. Desde defensaanimal.org lamentamos profundamente la muerte de estos dos individuos cuya vida ha estado íntimamente ligada a la experimentación en animales no humanos. Hans Ruesch luchó para dar a conocer los experimentos que padecen millones de individuos cada año dentro de laboratorios, mientras que Félix fue uno de esos individuos que sufren las consecuencias de experimentadores especistas. Defensa Animal denuncia el asesinato de Félix y de todos y cada uno de los miles de millones de primates, ratones, gatos, peces, cerdos, perros, insectos, que hasta la fecha han sido privados de libertad, sufrieron física y psicológicamente, y a los que les quitaron lo más valioso que tenían, sus vidas. Cada día son asesinados más de 2 millones de animales no humanos en los laboratorios. Dicen luego, puedes informarte mucho más de lo que no suelen mostrarte sobre experimentación en animales no humanos, visitando una sección específica de la página. Mientras lees esto, mientras leemos esto acá, hay millones de individuos encerrados en cárceles como jaulas, terrarios o acuarios, por el mero hecho de pertenecer a especies no humanas, para hacer experimentos en ellos que no harían en animales humanos, ya que los experimentadores son conscientes de que les van a causar dolor físico y psicológico, además de quitarles la vida. Del mismo modo que nos oponemos a la experimentación en animales humanos, contra su voluntad, mostramos nuestro total rechazo al uso de cualquier otro animal en experimentos o testeos. Los animales, humanos o no, somos seres con capacidad de sentir y por lo tanto no debemos ser considerados como objetos de laboratorio, como probetas o blogs de notas. Defensa Animal no pide una reforma de leyes que regulan este tipo de experimentos, sino que exige la abolición inmediata y total de cualquier tipo de experimento, prueba o test que suponga la utilización de animales no humanos. Stop experimentación en animales no humanos. Stop especismo. defensaanimal.org, como nos acostumbran los comunicados de Defensa Animal, totalmente liberacionista. Y comentar una pequeña algo que, bueno, también hubo el día jueves 20, Anima Naturalis, con las campañas que tiene acostumbrados sobre la venta de animales en las Ramblas, nuevamente ahí en la Rambla Canaletas, acá al lado de Plaza Cataluña, también una manifestación. Digo, no había mucha gente, bueno, más o menos, pero se congregaban bastantes turistas y bueno, mucha gente firmando también sobre eso, pero vaya uno a saber si las firmas sirven o no sirven. Hay un decreto que dice que la tauromaquia está abolida, pero bueno, nada, tampoco se va a criticar que lo hagan o que no lo hagan, pero no sé. Pero bueno, participé directamente de ahí. Y bueno, a pesar de que hay gente que dice que hay organizaciones que son bienestaristas, sí, pero bueno, hay gente que la va por todos los animales también. Estuve mirando que se ve que hacían como una encuesta en el periódico, en internet, sobre si tenían que quitar los animales, la venta de animales en las Ramblas o no. Y el resultado final era un 55% que decía que sí que tenía que quitarlo y un 45% que no. Sí, no sé, como siempre harán lo que les haga de la gana. Bueno, voy a ahora explicar un ritual judío que se llama el ritual kosher, que le hacen a las vacas, que consiste en cogerlas, ¿vale? Primero torturarlas con golpes eléctricos y la llevan a una mesa que donde cortarán el cuello y empezarán a cercenearle la tráquea y comenzarán a sacarle las partes de su cuello mientras el animal, que está consciente aún, empieza a gemir de dolor e intenta escapar, claro, sin poder hacerlo. Y luego, después de eso, es lanzado desde una altura hasta el cemento cubierto de sangre, en donde intentarán presas de dolor y miedo ponerse de pie y escapar, mientras que la vida se escapa de su cercenado cuello. Este acto lo hacen porque se ve que la religión judía, en el Torán, explica que no se puede comer sangre. Entonces, para una forma de limpiarlo es haciéndole eso a la vaca, y claro, con el miedo y el sufrimiento, el corazón va más deprisa, bombea más rápido y expulsa más sangre. Y bueno, esto, si os interesa verlo, que espero que no seáis tan sadistas, pero bueno, para informar al personal, sobre todo si tenéis colegas judíos, en la página esta de YouTube, o como se quiere llamarle, .com, ponéis kosher, K-O-S-H-R, y aparecerán ahí imágenes sobre las vacas y tal, lo que le hacen. Y bueno, otro acto que hacen los judíos es el día del Yom Kippur, que se celebró el 22 de septiembre. Y esta noticia apareció hace 6 días en la, bueno, una empresa de estas de información llamada AFP. Titula así: un rabino se suma a protesta por sacrificio de aves antes del Kippur. La Sociedad Protectora de Animales israelí se mostró este lunes satisfecha porque un gran rabino del país se haya sumado a sus protestas contra los ancestrales sacrificios de aves antes de la fiesta del Kippur. Es tradición que en la víspera de la fiesta más solemne del calendario hebreo, conocido como el Gran Perdón, miles de pollos sean degollados ritualmente en todo Israel para ser posteriormente consumidos por las familias. La sangre de esas aves es derramada simbólicamente para expiar los pecados de los fieles, que a continuación se prestarán ante Dios en ayuno y oración durante el día del Kippur, que este año se celebra el próximo sábado, o sea, el día 22, supongo, aquí el día 22. La SPA, la Sociedad Protectora de Animales, que lucha contra esta práctica ancestral de los judíos ortodoxos, se congratuló por el inesperado apoyo a su causa del gran rabino Obadiah Yosef, de 87 años, nada menos, que el domingo sugirió sustituir esa tradición por una limosna anónima, que era para su chaleo, a saber qué. Pero bueno, mejor eso que no para matar animales. Que un gran rabino se haya sumado a nuestra causa es una gran victoria, declaró AFP Eti Altman, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales. El rabino Yosef, líder de la formación política ultraortodoxa Shash, que es un tipo súper peligroso, que forma parte de la coalición en el poder, nada menos, es muy escuchado por los dirigentes políticos israelíes, señaló Altman. El día del Kippur es a los pollos a quienes tendríamos que pedir perdón, añadió. Bueno, pues sin decir que el judaísmo es, no sé si, la quinta religión más grande del mundo y que tiene alrededor de 14 millones de personas. Pone aquí que los ortodoxos, pero bueno, supongo que en Israel todos lo harán. Bueno, no todos, porque también tendencia libertad. Bueno, claro, la religión mayoritaria, claro, ¿no? Y una de las que concentra parte del mayor poder mundial, ¿no? Con el sionismo y todas esas lacras. En Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, Argentina, bueno, por ejemplo, la comunidad sionista. No decir judía, pero es sionista, netamente, por gente que sea pobre o algo, no conozco. Los que conozco que son israelíes pobres es porque son otra tendencia política. Pero bueno, no sé, no es la... nada, pero existió... una persona fue premio Nobel, no me acuerdo si alternativo qué, o capaz que de esos Nobel comunes y corrientes, de Isaac Bashevis Singer, que había hecho una frase que incluso usó PETA en una campaña que la comunidad judía de Estados Unidos se la censuró después. Alguna vez se había hablado acá en el programa, que era el holocausto en tu plato, y que decía eso, que bueno, que para los animales, todas las personas, que el trato que les damos a los animales, como que los animales pensarían que somos nazis. La frase era: para los animales, todos los humanos somos nazis. Y esta persona, bueno, era judía y era vegetariana. Se hizo vegetariana a raíz de sufrimiento que pasó no recuerdo qué campo de concentración, pero si ponen ahí por internet Isaac Bashevis SH Singer, debe aparecer bastante información. Cortamos un poco, vamos a escuchar este un cantautor que creo que no existe más, que se llamaba De Igual a Igual, con el tema La Especie de Igual, y después Propagandi, que contaron que iban a estar por Argentina y Brasil, y bueno, hacemos de cuenta como que los que estuvieran acá. Forma de pensar en respetar la libertad por encima de todo, entendiendo claro está que mi propia libertad se encuentra con su final donde empieza la de otro. Los demás animales con su sistema nervioso, su cerebro y su conciencia tan iguales a nosotros, que perciben sensaciones dolorosas y placenteras y que buscan las segundas evitando las primeras. Si no ejercitar la palabra libertad, elegir lo que te gusta, rechazar lo que hace mal, la capacidad de ser feliz que posee todo animal, sea humano o no lo sea. Como sea tu aparato genital, da igual cuánta sea tu capacidad mental, da igual cuál sea tu origen racial, da igual cómo sea, si tu especie también da igual, a la hora de vivir con dignidad, a la hora de buscar la felicidad, a la hora de disfrutar la libertad, sexo, raza, inteligencia o especie da igual. Raza, inteligencia o especie da igual. Sexo, raza, inteligencia o especie da igual. Stop consuming animals. I see the sign when it's recognized. The border between reason and insanity. I consider it a measure of my humanity to be written off by the living graves of a billion. Recurring dreams about being a gun and a different species of harness. Still not about the stock that factories of farm. Still I know as well as anyone, it's a less good than harm. To be honest with our conscience, feed my lies. You cannot deny that. Meat is still murder, dairy is still rape. And I am still as stupid as anyone, but I know my mistake. Others shorter. Bien, sonaba ahí Propagandi. Tenemos una noticia que generalmente uno, si se anota en algún foro de esos por ahí, vegetariano, vegano, aparecen algunas noticias de la prensa grande, por así llamarla, ¿va? Y esto es una revista, se llama Noticias de Argentina. Y nada, me llamó la atención porque es una persona que es actor, hermano de otro actor, bueno, más famoso que él, algo así. Y el título decía, soy vegetariano fundamentalista. Y después dice, es el preferido del cine nacional por Argentina, está por grabar un disco en Estados Unidos. Y milita en la vida sana, dice acá. Nicolás Paul se llama. Y después dice acá, intransigente, no consume productos derivados de animales como su mujer y su hija de un año y medio. Y bueno, acá empieza la... ¿Cómo es? La entrevista. Dice acá, si no, esto, la, la periodista o el periodista, dice acá. Si no fuera por su constante perfil bajo y su andar sin estridencia, se podría decir que Nicolás Pols es el chico del momento. Acaba de estrenar El Salto de Cristian, dirigida por Eduardo Calcaño, en la que encarna un pescador taciturno de Claromecó. Viene de filmar Paisito en Uruguay. Es parte del elenco de otras tres películas que podrán verse próximamente y sigue recibiendo propuestas. Sin embargo, confiesa que hace muy poco se amigó con su costado de actor. Estaba filmando el otro día en Montevideo y me puse a pensar, ¿desde cuándo la empecé a pasar bien? Y me di cuenta que desde hace muy poco. ¿Por qué no lo disfrutabas? Me pasó más que nada con la televisión, y aunque a veces en medio de una filmación me pregunté, ¿qué estamos haciendo? En la televisión esa pregunta se me hizo más sistemática. ¿Y por qué aceptás trabajar en la tele? Un motivo es el económico, y más ahora que soy padre. Y otro es que los proyectos que me ofrecen por algún lado me cierran. Tal vez empecé a disfrutar más porque me hago cargo de mi parte de actor. Antes, si me preguntaban, primero decía que era músico. Bueno, hasta ahora nada de los animales, Eso lo digo yo. ¿Por qué lo primero a lo que te dedicaste? Sí, es lo que viví desde siempre. Empecé a estudiar flauta dulce de muy chico en el colegio y después percusión. Y mi viejo, que produjo un poco de cine y tenía una agencia de viajes, cuando podía traía grupos de jazz por amor a la música. Me acuerdo que me llevaba muy chiquito a conciertos y jams de Paz Massin, Piazzolla, que Piazzolla era uno de los pescadores de, o cazador, no sé, de tiburones en Uruguay, al menos. También lo agrego yo, pues no lo debe tener en cuenta. Y en esos conciertos me quedaba viendo solo al baterista y a Gastón, mi hermano, le pasaba lo mismo. Creo que empecé a estudiar batería por copiar a mi hermano mayor, aunque él nunca estudió. Revista Noticias dice, a pesar de renegar de tu condición de actor, tuviste un gran debut con Buenos Aires, viceversa. Sí, me encantó hacerla. Era muy chico, estaba por grabar mi primer disco, de pronto vino Agreste y me dijo, quiero que actúes en mi película. Y para mí era toda una aventura. Él me conocía por mi viejo y por Mirta Busnelli, la mamá de mi hermana, que había trabajado con él. ¿Sabías actuar? Había estudiado teatro, pero nunca con la idea de hacer la carrera. Pero en ese momento pensaba que con la plata de la película me iba a poder ver a The Cure en Brasil al año siguiente, y de hecho fui. Y además era laburar con Agresti. ¿Ahí te enganchaste con la actuación? Por ahora nada de animales. Ni bien terminé, me metí a grabar el único disco que saqué con un grupo que tenía, Las Cuatro Estaciones. Tocaba todo el tiempo, de hecho la película arranca conmigo en la batería tocando un tema de Pescado Rabioso. Y de pronto apareció la posibilidad de hacer algo en Canal 9 y ahí sin duda incidió la propuesta económica porque pasar de Agresti a trabajar en 90-60, 90 modelos no estaba muy bueno. Sí, así. Y después vino Gasoleros, dice la entrevistadora. Claro, lo que más me entusiasmó es que buscaban músicos que pudieran actuar o actores que supieran tocar. Y para mí eso era genial. Además se armó la banda de ficción La Terminal, con la que también salíamos a tocar fuera del set. De hecho, de aquella banda deriva el grupo con el que seguimos con Matías Camisani, Cuarto Espacio. Ahora estamos por irnos a grabar a los Estados Unidos con un cantante y violinista norteamericano. Pregunta, ¿influyó en tu carrera el hecho de que tu hermano actuara? Nunca hablamos mucho de trabajo con Gastón. Sí me ayudó ver cosas con las que él la pasó mal, como el exceso de exposición, para no repetirlas. Pregunta, ¿hay un gen artístico en toda familia Pauls? Sí, incluso mis abuelos paternos eran un dúo de baile alemán y vinieron a Argentina embarcados en una gira con Josephine Baker. ¿Y a tu hermano Alan, lo lees? Sí, el pasado lo devoré, me encantó. Para mí es muy fuerte, porque en ese libro hay muchas cosas de la familia. Quiero ver la película de Babenco basada en el pasado, cuanto antes. Pregunta, ¿ahí no actuaste? No, lo llamé a Babenco, me presenté y le dije, mira, el libro me fascinó y quiero hacer algo en la película, tirar cables, lo que sea, porque me daría mucho placer trabajar en la adaptación del mejor libro que leí en el último tiempo. Pero Babenco nunca me llamó. Y el día que nos vimos personalmente me dijo, ya vamos a tener oportunidad de hacer algo juntos. Pero yo quería trabajar en el pasado. Nicolás se pone la campera y en un costado brilla un pin que reza, go back, hazte vegetariano. Aquí empieza ya la materia fina. Pregunta, ¿por qué sos vegetariano? Por respeto a las entidades vivientes sería la respuesta más lacónica, pero siento que no hay necesidad de matar. Todo acto del ser humano genera dolor en algún lado, y me parece que cuanto menos dolor podamos generar, más livianos vamos a estar. No es necesario matar a un animal para comer cuando podemos alimentarnos de otras cosas, que también generan dolor, pero menor. Pregunta, ¿y qué pasó para que pensaras así? Lo entendí tomando un vino dulce en la calle en Brasil con un amigo. Él me hizo entender eso. Y con los años y con la lectura, comprobé, además, que comer carne es malísimo para el cuerpo humano. Pregunta, ¿vos decís que nos mintieron todo este tiempo? Responde Paul. Hay tantas mentiras. El día que se sepan todos, el día que se sepan tan solo algunas verdades, se cae todo. Mejor que no se sepan muchas cosas. Pregunta, ¿sos vegano? O sea, ¿no consumís nada que provenga de un animal? Paul responde, sí, soy vegano, aunque a veces muy esporádicamente como algún lácteo, especialmente en lugares donde se me complica. Imagínate preguntar en Rusia si el caldo con el que está hecha la sopa es deshidratado, porque los caldos deshidratados traen grasa, pero no uso nada de cuero, por ejemplo. Bien, el tipo se le ocurra. Pregunta, ¿tu familia también es vegetariana? Paul responde, mi mujer ya lo era cuando la conocí, y como yo soy bastante fundamentalista, creo que con el tiempo se fue profundizando. Y nuestra hija de un año y medio, Olivia, es vegetariana, porque nosotros... Lo somos. De hecho, la tuvimos por parto natural, sin químicos ni nada, en un departamento con una partera y una obstetra que trabajan de esa manera. Los nacimientos en los hospitales son totalmente violatorios de la intimidad de la pareja. ¿Por qué no se hace nada? Porque hay todo un negocio atrás. Bueno, descubrió la pólvora. La revista le pregunta, bueno, la periodista, la revista no. ¿En qué otras cosas sos fundamentalista? El vegetarianismo es lo único con lo que soy radical, cada día más intransigente. A pesar de la lechita esa que toma a veces y el caldo ruso, estoy convencido que es la solución a muchos problemas. ¿Sos de evangelizar? Le preguntan. Si alguien me pregunta, digo lo que considero, y eso genera más pensamiento y trabajo en una persona que come carne que en mí. Yo ya tengo conciencia y alimentación vegetariana. Bueno, no dijo vegana acá. ¿Practicás alguna religión? Lo que creo está cercano al jainismo, una rama del budismo que básicamente habla del ahimsa, que es no generar violencia. Pero no practico nada en particular. Bueno, diría que los que practican el jainismo son veganos totalmente y en gran porcentaje gente crudívora también. Noticias, dice acá. ¿Tenés algún proyecto en relación al vegetarianismo? Me gustaría hacer un programa de cocina vegetariana viajando por toda América Latina. Le dice la periodista, no sos ningún tonto. Es que cocinar es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Y bueno, acá, no sé, yo cuando lo leí, vos lo estabas leyendo ahora, pero yo lo leí hace un par de días y, no sé, más de uno que estará leyendo o algo, no sé, fundamentalista, de que pues, dice que de vez en cuando toma leche, no sé qué más. Pues si eres fundamentalista, no te lo comes y punto. Claro, ahí va. Y digo, eso de seguro, ¿no? Acá salta todo lo que mucha gente dice, ah, pero si voy a tal lugar y vean una tortilla con huevos o no sé qué, ¿qué le digo? Y nada, que no lo comes, te comes un par de frutas o algo y ya está. O en Navidad, ¿no? Claro, el pavo. Claro, con ese de criterio, ¿no? Porque festejan la fiesta y, bueno, comí una pata de cerdo ahí, un jamón ibérico. No sé, digo, pero nada, y después sale la parte, digamos, de que le gustaría tener un programa de cocina vegetariana para... para ganar dinero, digo, no, como que los animales, pero nada, creo que es interesante que salgan algunas palabras en algunos medios, por más que totalmente amarillo, ¿no? Porque el título era un fundamentalista como de la vida, algo de sí, y le preguntaban más que nada sobre su historia así, artística, sí. Por decirlo de una forma, ¿no? Y ha derivado, pero bueno, en eso. Claro, y bueno, por lo menos el análisis que le hacemos desde acá... A ese tipo de cosas. Bueno, decir que estamos Rebelión Animal, Radio Bronca. La dirección de la página es radiobroncaconk.info. El correo electrónico es rbronca@sindominio.net. El teléfono 93-359-4900. Bueno, el apartado de correos es 25.102-08080 Barcelona, España. Y el correo electrónico del programa es xantespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, va a sonar ahora... Longer Distance Runner, que es de Promow, que es un tipo como un Rastafari de Noruega, creo. Y bueno, en la canción explica que se fue de tour y vio el veganismo y dejó el alcohol porque te va de la realidad y las drogas y tal. Y bueno, la canción está muy bien, además es hip hop reggae que a mí me gusta mucho. Así que allá vamos con él. Promo. What was going on? Yeah, When I wrote this, the long distance runner recorded this. Check it, yeah. It's 2004. Last year, Tony and George started the war with the whore. Same year and the year before. Plus the year before that, me and the trooper were on constant tours. Chanting and boomba from the South African shores to the Norwegian fjords. I'm trying to keep a vegan course. Traveling with good friends like Cords. Tim Bark and DJ Large. Johnny Bass and Big Boss. Before the struggle album at the record stores. We were on a road to hell, breaking doors and laws. Me, Supreme Gangsta P and Shumi, of course. Had a little trouble with the German police force. That's why I had to stop drinking. Cause when I start drinking, it's when I stop thinking that I gotta stay on top of things. And when I'm under the bottle, you know I stop to think. Like an athlete, a long distance runner. On a track, meet spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track, meet spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me with the cup full of muesli. Matter of time for my cup is running over. But I'ma get mine cause motherfuckers running slower. Following my sprinter trail, I run shit down the line on the interrail. I ain't going, I ain't been to jail. I got work to do and I got things to say. You're real role model for the kids today. Can't afford getting sent away. Get them fingerprints away. Wipe off the mic every single stain. Recognize bomb shit when it's in the mail. What a big bomb bomb, you had to end this way. All you ever wanted to was to entertain. Went against the wrong guy cause I was meant to stay. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your paper's longer. Battling for the strong, nor the race for the swift. But for those that can't endure the type of blaze that I spit. For those that will survive all the changes and shit. With families, fans, partners, and labels you with. And even if I wanted, I wouldn't be able to quit. I gotta keep running till the pavement was split. Under my bare feet, the concrete with red heat. Until my future kids eat, we all living carefree. In a Zion hut, we ain't dogs no more. Where my lions at? Give me some signal. Let me see your lion paw. Let me know what we're living and what we're dying for. Ask myself, is it a good enough reason? If so, I go all out like it was my last season. If my voice is weak, my voice will speak. To conquer the world, I gotta keep a top physique. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet spring, fall, winter, summer. They attack me, but it gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet spring, fall, winter, summer. They attack me, but it gon' make me stronger. Get at me, dog, when your paper's longer. When your paper's longer. No alcohol, no weed, no cigarettes, no ease, no milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace, red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine, light breeze. Bueno, pues esto era Promote. Se escribe PROMOE. Si queréis buscar lo que queráis, ahí está. Bueno, ahora voy a leeros. Bueno, leeros no, porque es muy largo. Sale así como unos recortes. Las fiestas patrias, que son las fiestas grandes de Chile, ¿no? Si me equivoco. Bueno, pues dice así el título: sin carne, con anticuchos de champiñones y empanadas con relleno vegetal. Se abren paso junto a tiendas con productos para preparar asados en casa. Los asados son las comidas estas que suelen hacer los domingos. Sí, generalmente domingo. Bueno, hay gente que cualquier día entre semana. Es como las parrilladas, digamos. Sí, y bueno, lleno de carne y todo esto. Allí en Sudamérica, sobre todo, es muy... Como aquí la paella, pues ahí los asados. Bueno, dice así, aunque Carmen Escalona, de 24 años, y su hija Keila son vegetarianas, podrán celebrar este 18 de septiembre, que son las fiestas patrias de Chile, con choripanes, hamburguesas y salchichas. Eso gracias a que están apareciendo las fondas, donde la carne ya no es la reina de la mesa. Partimos haciendo la fonda en septiembre pasado como un experimento, y el interés de la gente nos sobrepasó. Se nos acabó la comida, nos faltó espacio. Por eso esta vez van a ser 2 días, explica Alejandro Ayala, presidente de la asociación Homo Vegetus, encargada de organizar la fonda del Uguaso vegetariano en Santiago, Chile. La idea es lograr que la gente pierda el concepto de que ser vegetariano significa comer solamente lechugas. De hecho, para estas fiestas patrias producirán alrededor de 1000 empanadas con rellenos como soja, choclo y tomate, además de anticuchos con gluten. La fonda funcionará hoy y mañana, o sea, el 17-18, creo, o 18-19, a partir de las 5, en el bar La Trifulca. Bueno, Irrazábal con Antonio Varas, para la gente que es de Chile, de Santiago, que lo sepa. En cada jornada habrá 3 conjuntos en vivo y alrededor de 8 DJs, bla, bla, bla. Que de la música habrá desde folclore hasta hardcore, todo a cargo de bandas chilenas simpatizantes con la ética de los defensores de los animales. Y aunque el encuentro estará abierto solo para mayores de 18 años, bueno, sobre por la ley del tabaco, que es inquebrantable, no se descarta la idea de un 18 chico. Ahí podríamos estar todos sin cigarros y sin alcohol. Muy buena esa idea. También la fonda oficial de Maipú ofrecerá la alternativa de celebrar con vegetales. En el menú, además de las clásicas parrilladas, los asistentes podrán encontrar anticuchos de champiñones, berenjenas y papas, además de empanadas rellenas con espinaca, rúcula y otros. La idea fue del alcalde de la comuna, Alberto Undurraga, y será en el club de rodeo Alberto Yona, Maipú 1200. Para que esto está pasado y yo qué sé, bueno, es interesante. También en Valparaíso, en el restaurante Bambú, calle Pudeto 450, en conjunto con la agrupación Animas Naturales, que también anda por acá, estará celebrando en las fiestas patrias con una peña vegetariana. En el festejo habrá música en vivo, poesía, títeres y guitarra libre para los que quieran cantar. Bueno, la entrada cuesta tal. Y el menú serían platos típicos chilenos en su versión vegetariana. Esta es la primera iniciativa de este tipo en Valparaíso. Y esperan que se repita la buena acogida que han tenido en las fondas vegetarianas en Santiago. Bueno, aquí explican que dan una web haciendo publicidad para la comida, que es www. Bueno, igual se van a quedar con las ganas, que lo podéis hacer en casa. Y nada, aunque los motivos para ser vegetariano van desde la salud hasta las creencias religiosas, Alejandro Ayala dice que la mayoría de las personas eligen una dieta sin carne coinciden en el amor por los animales y el respeto, añado. Nos basamos en que son seres que, al igual que nosotros, sienten. Bajo esa premisa, las diferentes asociaciones vegetarianas buscan generar alternativas. Ahora es la fonda vegetariana. Más adelante será el primer seminario nacional vegetariano y la solicitud al gobierno para que incluya en el censo preguntas sobre alimentación, pues no existen datos oficiales sobre el vegetarianismo en Chile. Bueno, aquí aparecen los precios y yo qué sé, ponían, por curiosidad, que las empanadas de 15 centímetros costarían 1000... el símbolo del dólar. Peso, supongo. Chileno. Y los jugos naturales, 500 pesos. Bueno, y aquí explica nada, que un jugo natural aporta 50 calorías, una empanada 310 y un choripán 17, según datos entregados por los organizadores. Bueno, esto apareció en internet en la página www.homovegetus.cl de Chile. Gente que se mueve bastante por ahí por Chile. Ahora estamos mirando el calendario para esta semana de actividades y, por ejemplo, mañana, martes 25, va a haber una protesta internacional, al menos acá en Barcelona, con respecto a la matanza de delfines en Japón. Y dice acá, cada año en las pequeñas poblaciones pesqueras de la costa japonesa, los pescadores asesinos matan cerca de 20.000 delfines de la manera más brutal. Desde octubre a marzo, los pescadores provocan ruidos que desorientan a los delfines, marsopas y pequeñas ballenas y retienen a grupos enteros en bahías con el agua poco profunda. Esto va a ser mañana, 25 de septiembre, consulados y embajadas de Japón alrededor del mundo. La hora a las 12 del mediodía, bueno, esto convoca a Anima Naturales acá al menos. Ahora miramos la dirección, que es por Avenida Diagonal y no sé qué más acá en Barcelona, dice acá. Cada año las pequeñas poblaciones pesqueras, bueno, a ver, pues venía algo interesante. A menudo hieren deliberadamente algunos de ellos para retener a los miembros de su familia, ya que los delfines no abandonan a un miembro de la familia que esté sufriendo. Los pescadores proceden a estrechar las redes para cerrar las salidas a mar abierto. A la mañana siguiente comienza la matanza. Los pescadores utilizan lanzas y garfios para apuñalar y desangrar a los animales que no pueden escapar. El mar se tiñe literalmente de sangre. Imagen impresionante que ha despertado la ira de la comunidad internacional, menos los japoneses se ve. La mayoría de delfines son descuartizados y vendidos como comida, mientras que algunos se venden a delfinarios y parques acuáticos convirtiéndose así en cómplices de esa matanza. Esta matanza anual es la mayor matanza de delfines en todo el mundo y se perpetúa a causa de los esfuerzos por esconderlo a la mayoría de los japoneses. Por este motivo, cada año crece la protesta internacional para llamar la atención sobre esta crueldad y ejercer presión sobre el gobierno japonés con el fin de lograr el cese definitivo. Bueno, acá dicen animales naturales, esto y lo otro. Y bueno, si alguien vio Erlings, es patético una imagen cuando están desollando a los delfines, sacándole la piel y la carne, y algunos todavía estando vivos. Y cómo pasan unos niños de escuela, así, no sé, 7, 8, 9, o no sé, no importa la edad que tenían, pasan al lado totalmente indiferente, como si estuvieran mirando un videojuego. Algo bastante patético, pero bueno. Va a sonar Pecatral Attack, una banda bastante chillona, y después Dolor y Odio, Pecatral Attack con Dissection, después Dolor y Odio, Un Hermano Animal, un compilado que había hecho el colectivo Germen de Uruguay, obviamente por la liberación animal. Bueno, el prochain morceau, c'est... Nous aussi on a une trilogie, mais c'est pas vraiment une trilogie contre el capitalisme aussi, mais d'une autre manière. C'est une trilogie sur les animaux. Faudrait que ça se calme un petit peu dans le pogo, si j'ai bien compris. Là, on n'est pas là pour faire la guerre, hein, donc dans le pogo, soft dancing, comme on dit. Bon, le prochain morceau, il s'appelle Dissection. 1, 2, 3, 4. No! Bueno, música, linda música sonando por ahí, que diga lo contrario, puedes llamar acá. Bueno, no, justo buscando, quería entrar a la página de Anima, que es una organización liberacionista de Argentina, y nada, vi un título que no lo había leído, dice, ¿qué necesitamos para considerar las personas? Y justo vemos acá que tiene que ver con esto que estábamos leyendo de los delfines. Y bueno, es medio corto el artículo y dice así: la matanza de delfines, otra vez autorizada por el gobierno de Japón, a pesar de reclamos internacionales, es una nueva desgracia para demostrar que ni la sensibilidad, ni la inteligencia, ni la memoria, ni la gran comunicación social y percepción del mundo manifiesta, ni la condición, entre comillas, casi humana, de un no humano, es suficiente para que su interés en seguir viviendo sea tenido en cuenta. Ante un beneficio de utilidad para los humanos, el interés básico de seguir viviendo de seres sintientes de otra especie es dejado de lado. En la balanza entre personas y cosas, los únicos que ganan son siempre las personas. La práctica de acosar a los delfines para matarlos, defendida como tradición en Taiji, está puesta al servicio de una necesidad de vida o muerte, según afirma Yoji Kita. Matamos delfines porque los necesitamos para vivir. Mirá. Los medios aluden a que se intenta acortar el tiempo de la muerte, desde el momento en que los defensores cuestionan la manera en que son ultimados, por cierto atroz. Pero que esto no es muy cierto en la práctica. El video sobre la matanza de delfines que circula en internet llega junto con los titulares que cuentan sobre la muerte en Italia de Mary G., una delfina quien fallece de tristeza porque quien la rescató de pequeña ha desaparecido. La mujer fue asesinada por un vecino que se justificó diciendo que sus perros ladraban demasiado. ¿Qué se necesita para comprender que un ser sintiente es merecedor de respeto? ¿Se necesita que además tenga capacidades intelectivas como los delfines? ¿Se necesita que expresen lo que sienten a la manera humana, con palabras? No, nada alcanza, porque el especismo reinante dicta que la única necesidad es que sean humanos. Yo diría que a veces hasta ni esto. No importa que los seres en cuestión sientan en forma similar a nosotros, no son humanos, y con ello, arbitrariamente, se justifica que su valor sea el de medio para fines de otros. Mientras tanto, en Argentina, como en otros países limítrofes, los legisladores están trabajando para evitar la degradante crueldad innecesaria de esa cosa que no tiene derecho a vivir libre de nuestra presión, pues la necesitamos para vivir. Se impondrá entonces multas o una pena un poco más severa para actos que la sociedad ya juzga como delito, crueldad y muerte necesaria. Toda la crueldad y la muerte devenida en la explotación y uso de un ser sintiente no se cuestiona, en consonancia con la idea que domina la sociedad. Si partimos de cambiar la ley sin cambiar la percepción moral de la gente, solo podremos obtener una ley para disponer de ellos en forma más civilizada, dicen aquí entre comillas. La percepción moral de la gente va a cambiar en la medida en que quienes bregamos por una sociedad más justa demostremos hasta qué punto no hay razón alguna para que tratemos a otros seres sintientes como objetos de consumo. Sus aptitudes intelectuales tan humanas podrían también ser las de un ordenador muy inteligente. Nadie se podría preocupar por su sufrimiento psicofísico y ni por el daño de matarlos, ni por el dolor que sienten sus compañeros de especie al verlo morir, ni por su estado de miedo o angustia, porque no los tendrían. Estas cuestiones no solo tienen que ver con proteccionistas o animalistas, y menos con ecologistas. La violencia que impartimos a los no humanos cuestiona nuestra propia, entre comillas, humanidad. Nada, decir ahora, me acuerdo de algo que estábamos hablando el otro día cuando estuvo la jornada esta de Eddie Lasgai, que, bueno, como había material sobre veganismo, liberación animal, y se acercaron un par de personas, un par de chicas ahí, y bueno, como que una chica decía, pero yo como pollo de vez en cuando, porque total es de granja y no está, va de granja, es de un lugar que están abierto y esto que lo otro, y ahí empezábamos a hablar y digo, pero para ti será lo mismo, pero para el animal no es lo mismo, porque igual lo matan. Y como que empezamos, digamos, a hablar un poco, y como cuando uno está muy alienado por la cosa, no porque nosotros pensemos que no tenemos grado de alienación, pero a ver, lo que quiero decir es que esta gente se empezó a plantear el tema del veganismo, porque empezamos a dar, digamos, a discutir de determinado tema que muchas veces no se discute, ni siquiera gente que es vegano o que monta algo se pone a no a discutir, no a pelear de temas, sino a informar también, ¿no? Informar de una forma que se entienda. Y nada, me hacía acordar a eso de que, bueno, de que la información, por más que sea poca o mucha, con dando la información, no sé, hay gente que a la que le llega, que quizá tiene gente cerca que sea vegeta o vegana y no le ha llegado, o no le ha llegado porque también esa gente no se cuestiona cómo informar, ahí va. Y pasar una página que, para quien tenga dudas de la B12 y otras cosas más, se puede entrar un nutricionista acá vegano, que bueno, da clases en, no me acuerdo qué facultad, www.juliobasulto.com, con B larga, Basulto, y bueno, ahí hay información. No sé si estarán dando la página ahora, pero bueno, y ahí estamos. Creo que él dejó, bueno, era dietista y nutricionista, pero creo que lo ha dejado ya. No, es dietista y nutricionista, pero vegano. Sí, claro, pero que ya no, digamos que no trabaja ya de eso, de ser, que no da consultas ni nada de eso, porque... Se puede consultar por internet, sí, supongo, sí, eso, sí. Sí, por eso es la página. Ah, perdona, compañero. Bueno, pues voy a leer ahora... Se puede entrar a la página por acá, cliqueamos acá con... Y sale, sí. Y bueno. Y ahí está. nada, explicar que en Maracaibo, el 16, el domingo, se celebró, perdona que estoy aquí un poco, se celebró en la ciudad de Maracaibo la primera corrida extraordinaria de la hermandad zuliana, como alternativa a la feria de la Chiquinquira. Que no tengo mucha idea, soy un poco inculto de esto y no tengo mucha idea. Es decir, por primera vez en la ciudad se realizan unas corridas de toros fuera de la popular fiesta maravina. Viéndose amenazada por la tauromaquia en Venezuela por la ley de protección animal, la comunidad taurina se ha encargado de inventar corridas una detrás de otra, sin importar que sean rechazadas por el colectivo y menos las grandes pérdidas económicas por la poca asistencia. Vamos, como aquí en Barcelona, que la proclamaron antitaurina y cada domingo tenemos ahí los toros sufriendo y los... Bueno, podríamos aquí soltar una serie de insultos que no nos quedaríamos cortos. Perdón. Pero lo que quedó más asentado ese día fue la manifestación de protesta por una multitud de jóvenes que atendió el llamado a la conciencia a través del programa radial Voces Animales de Anima Naturalis, y que fue propagada, por los grupos Matarnos Arte y Aso Igual, además del apoyo de Asodepa y Aproa. jóvenes residentes de todas las latitudes de la ciudad se ubicaron frente al acceso principal con pancartas, afiches y gritos dirigidos al alcalde, al público, a la torera invitada, Maripaz Vega, una españolita de por aquí cerca, y a Bacanos, que debe ser algún tipo por allá. Se criticó enérgicamente la entrada de niños al recinto, bien, para que aprendan de pequeños, y por supuesto, violencia que generan ellos el ver acciones sangrientas en vivo. Pero vamos, supongo que los padres o los tutores o quien lleven a esos críos tampoco es que sean aquí unos seres con mínimo sensibilidad. Bueno, la noticia sigue. Catherine Fernández, coordinadora de Animal Naturales en Maracaibo, resaltó: no importa cuántas corridas se inventen, vamos a estar al pie de lucha para demostrar que nadie viene a estos eventos. Seguramente mañana hacen una fanfarria en los diarios, pero no habrá ninguna foto porque en las tribunas no hay nadie, y nuestra misión es decir la verdad a los maravinos. Diosa Becerra, miembro del grupo Matar no es arte, dijo: desde muy pequeña me enseñaron a querer y proteger a los animales. Es por esta razón que estoy de desacuerdo con todo acto donde se maltrate o lastime a cualquier animal, como las corridas de toros, colco, que no sé lo que es, coleo, colco, yo qué sé. Bueno, peleas de gallos, creo que pone coleo. Bueno, da igual. Peleas de gallos y cualquier actividad que los torturen. También señaló que Matar no es arte es un grupo de personas de todas las edades que estamos luchando porque se cumplan los derechos de los animales y no descansemos hasta que cese la tortura en ellos, que al igual que nosotros sienten dolor. Finaliza con que la policía municipal fue la encargada de preservar el orden público, como no como en todos los putos sitios, como aquí en Barcelona, dejando a los manifestantes hacer sus reclamos e impidiendo el roce entre los asistentes y protestantes. Bueno, aquí en Barcelona no, porque dejan que se rocen con los desgraciados fascistas esos y chuleándose entre las masas antitaurinas. Y nada, bueno, aquí era la noticia. Añadir que bueno, esto aquí ha dicho una cosa esta mujer que le enseñaron a querer y proteger. Bueno, a veces creo que eso de proteger nos pasamos y puede ser un acto de esclavizar a un animal cuando él no quiere, como estos que llevan, por ejemplo, yo estoy hablando con los codos, pero por ejemplo con la manifestación, bueno, la concentración que hubo este domingo, que estaba ahí en algunos que otros perros ahí en la concentración, y vamos, yo creo que los perros no quieren estar ahí. La gente que lleva a los perros y las ratas a los conciertos, ¿no? También, igual. Las ratas quieren ir a escuchar punk, no creo. Pero bueno, incluso un perro fue lastimado por un mozo escuadra el domingo, que le pegaba una patada. Bueno, muy valiente por su parte. Ponemos algo de música. Y ya va cerrando, pues ya está viniendo Fag de Basta, ¿no? Están. Uf, ya es la hora. Nos bueno, desalojan acá. acabamos con un tema. Claro. Que me parece a mí que es Foliatroa, Vidas Paralelas. Bueno, hasta la semana que y viene, si entonces. No, ya veremos. Hasta la semana. Salud y veganismo para la gente que no le gusta. Estoy perdido en la ciudad buscando inspiración, buscando las palabras que den sentido a este flow. Ya no puedo.